casa no vuelvo. Así a casa no vuelvo. Con el pedo que tengo, con el pedo que tengo. Así a casa no vuelvo. Así a casa no vuelvo. Casa no vuelvo, no sé qué voy a mentir. Así a casa no vuelvo. Así a casa no vuelvo. No.